is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos de 8 a 9 de la mañana aquí en directo, en Radio María España, una hora antes en la hora peninsular. Sé que muchos de vosotros lo seguís después, pues a través del podcast, también de iVoox, a través de esa página web multimedia en ticonfio.org, desde otros lugares distintos también fuera de España. Un saludo a todos. Voy a hacer la entradilla de este programa con una conocida frase de San Juan Pablo II, que me la habéis escuchado más de una vez, que también creo que marca perfectamente alguna noticia de actualidad con la que esta mañana nos hemos desayunado. En torno a la familia y a la vida se libra hoy el combate fundamental por la dignidad del hombre. Sí, esa es, digamos, la frontera clave en la que se juega la dignidad del hombre en torno a la familia y a la vida. En días anteriores hemos sido testigos de un combate importante en torno a la familia y a la vida que tenía lugar con motivo de que un niño inglés, Charlie Gard, pues había sido, entre comillas, condenado a muerte por una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que había impuesto a sus padres, les había impuesto que al niño había que aplicarle la eutanasia. Y claro, los padres han pleiteado contra esa intromisión, diciendo que el niño tenía esperanza, que existía alguna esperanza de vida para el niño, etcétera. Y ha habido médicos que han intentado plantear terapias alternativas para ese bebé de pocos meses. Y finalmente, la posibilidad médica, ¿no?, de que el niño pudiese tener una expectativa de salvar la vida se ha desvanecido y la familia ha terminado por, entre comillas, tragar, ¿no?, por asumir la imposición, bueno, de que los médicos no les dan esperanzas, y entonces, bueno, pues claudicamos y aceptamos la sentencia de eutanasia. Entonces, claro, los medios de comunicación han dado noticia de todo esto de una manera verdaderamente engañosa, porque parece que aquí lo que ha estado en juego ha sido una batalla, o sea, una cuestión médica de si el niño era viable o no era viable. A ver, lo que verdaderamente ha tenido trascendencia en esta cuestión no es esa. Lo que ha tenido trascendencia es si es la administración, si es el Estado el que tiene que decidir e imponer a los padres, pues, esa eutanasia. O sea, es decir, que yo decreto ya no solo que exista libertad de eutanasia, no, sino que tú tienes obligación de aplicársela a tu hijo. Y entonces, fijaros, se está dando aquí una noticia, pues eso, ¿qué capacidad hay de manipular a la opinión pública, de mantenerles atentos a un debate médico, cuando en realidad lo que verdaderamente es novedoso en este caso, porque por desgracia existen muchísimos casos de dudas de si una persona es viable o no viable médicamente. Eso ocurre todos los días, de continuo. Pero lo que verdaderamente es novedoso, y eso los medios de comunicación ya han tenido cuidadito de no centrar ahí la atención, lo que es novedoso es que sea el Estado el que en una sentencia sea él el que tenga que discernir, no la familia, en relación con la medicina, diciendo si este tratamiento que le aplicamos al niño es proporcional, no es proporcional. No, el Estado es el que decide eso y se lo impone a la familia en una sentencia, en una intromisión, vamos, grandísima, ¿no?, con la familia. Bueno, esto ha sido un poco el tema, ¿no? Y ahora, esta mañana, cuando un servidor, ¿no?, pues estaba, se estaba levantando, pues he escuchado una noticia que también me llena, nos llena de alegría, porque es que al final se da uno cuenta que por mucho que se intente ingerir en la vida de la familia, que por mucho que se intente atacarla, por mucho que se intente quitar la patria potestad a la familia de sus propios hijos, que ya es terrible decir esto, ya es el colmo de la... Bueno, pues sin embargo la familia es la gran esperanza de la sociedad. La noticia de esta mañana, que es preciosa, es que un futbolista argentino llamado Alejandro Benítez, Lulo le llaman, ¿no? Bueno, pues que además forma parte de un equipo del club La Roque de Argentina, que además es un futbolista, pues bueno, pues muy destacado, porque debe de ser en la historia de ese club deportivo, pues el máximo goleador de la historia, ¿no? Bueno, pues se ha retirado de su carrera profesional porque ha decidido donar parte de su hígado a su sobrino Milo. Resulta que ahí en la familia han debido de hacer pues una de esas pruebas de compatibilidades. El niño, que es un bebé también, necesitaba urgentemente pues un hígado. Había un problema con las compatibilidades e incompatibilidades. La madre no podía dárselo porque estaba operada del corazón. Total, que el tío dice, un momento, a ver, que me prueben a mí. Venga, yo me retiro del fútbol, ni máximo goleador, ni tu tía marinera. Aquí lo primero es la familia. Y este hombre, Lulo, este futbolista, dice él, cuando me lo dijeron, ni lo dudé. Tenía claro que tenía que abandonar el fútbol. A mí eso no me importa, no me voy a arrepentir jamás de esto. Somos una familia unida, somos tres hermanos. Bueno, no le he dudado ni un segundo, vamos. Es la decisión en la que he estado más seguro en mi vida, ¿no? Y además el señor le ha premiado con que ha donado el hígado y además le han anunciado inmediatamente que va a ser padre porque este futbolista está también casado, ¿no? Es decir, que se ataca, ¿no? Se ataca a la familia sabiendo que en ella existe la frontera, la resistencia frente a un nuevo orden mundial, a una ideología invasiva que pretende, ¿no?, que pretende rediseñar el mundo, la antropología, el hombre, pero sin embargo la familia se une como una piña, la familia está unida a unirse como una piña frente a cualquier tipo de agresiones, ¿no? Bueno, pues es una noticia preciosa con la que nos hemos levantado esta mañana, que es una buena respuesta, ¿no?, a ese drama en torno al bebé inglés Charlie Garth, del que también nos ha acompañado en días anteriores. Repito la frase de San Juan Pablo II: en torno a la familia y a la vida se libra hoy el combate fundamental por la dignidad del hombre. Sexto Continente es un programa que tiene también la característica de interactuar a través de una página web multimedia, en ticonfio.org, en la que tenéis acceso a todas las redes sociales, en las que estamos presentes, en las que podéis, en la página web también podéis encontrar los programas anteriores de Sexto Continente, charlas y otro tipo de recursos que están a vuestra disposición, en ticonfio.org. Y también hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias, etcétera, que serán bienvenidas. Antes de atender esas preguntas, voy a tratar hoy un tema, digamos, de espiritualidad, que fue presentado hace ya algunos años en una de estas páginas web de evangelización, en Aleteia en concreto, que tenía el siguiente título: los 5 tips de un fariseo moderno. Yo voy a tomar de aquel artículo las líneas principales y me tomo algunas libertades de transformarlo, actualizarlo un poco desde mi perspectiva. Los 5 tips de un fariseo moderno. Fue Teresa Noble la primera que hizo, digamos, el artículo base en el cual yo hoy voy a fundarme. Bueno, supongo que os sonará, conoceréis el nombre de Fulton Sheen. Fulton Sheen fue pues un gran predicador, ya fallecido, pues que en el mundo anglosajón especialmente, ya a mediados del siglo XX, pues hizo muchísimas misiones, etcétera. En los últimos días de su vida también fue nombrado obispo, y él tiene la siguiente cita con la que quiero comenzar, para que nos demos cuenta de cómo Jesús, de alguna manera, él el Evangelio nos ha dado el verdadero antídoto frente al fariseísmo, ¿no? La cita es la siguiente. Jesús vino para poner a una prostituta por encima de un fariseo, al ladrón penitente por encima del sumo sacerdote y al hijo pródigo por encima de su hermano ejemplar. Para todos los farsantes y falsarios que dirían que nunca podrían unirse a la iglesia porque su iglesia no era lo suficientemente santa, les preguntaría: ¿cómo de santa debe ser la iglesia antes de que usted entre en ella? ¿Eh? A ver, mire usted, que Jesús se caracterizó por ser capaz, ¿no?, de poner a esa prostituta, a ese ladrón penitente, a ese hijo pródigo, por ponerles por encima de los que teóricamente, ¿no?, de los que teóricamente eran los santos. ¿Cómo de santa debe de ser la iglesia para que usted entre en ella? Bueno, una cita de esas provocadoras, ¿no? Decir que quizás el problema que nosotros tenemos es que solemos hablar, bueno, primero, pues de los fariseos como si fuesen un dato histórico. A ver, históricamente los fariseos existieron, Jesús les quiso muchísimo, les amó, como nos ama a nosotros. Luego no hablemos de los fariseos como un dato histórico, porque si es por eso, Jesús no hubiese hablado de ellos. Jesús habló de los fariseos, o los evangelios hablan de los fariseos, no por hablar de otros personajes distintos a nosotros, sino porque existe, digamos, una tipología, un riesgo de que todos nosotros pues podamos caer en determinados, ¿no?, en determinados riesgos espirituales frente a los que tenemos que estar atentos. Jesús no atacó a los evangelios no atacan a los fariseos, sino que los evangelios nos ponen alerta a nosotros frente a un riesgo que existe dentro de nosotros. Eso es lo primero. Segundo, cuando la gente habla de los fariseos, cuando hablamos de los fariseos, en realidad solemos hablar como ellos. ¿Eh? Es verdad. Es que ese es un fariseo. Ese es un fariseo. Mira, y ya estás hablando como los fariseos, que estás tirando la piedra al prójimo. Generalmente, cuando utilizamos nosotros la palabra fariseos, solemos caer exactamente en eso mismo sobre lo que Jesús nos quería prevenir. Y además, por otra parte, la palabra fariseo nos tiene también que llenar de esperanza, porque San Pablo era fariseo, lo que evidencia que el celo, la escrupulosidad, mal dirigidas, también pueden orientarse positivamente hacia el celo por la evangelización y la santidad. O sea, que ese que tenemos, ese fariseísmo que anida dentro de nosotros, tiene que ser corregido y además también tiene que ser reorientado hacia un celo por la evangelización y la santidad. Bueno, esto lo digo como premisas previas, ¿no? Teniendo en cuenta esto, 5 tips de un fariseo moderno. Digamos, ¿qué 5 signos puede tener el fariseo moderno en nuestros días? ¿Eh? En nuestros días. ¿Qué 5 signos puede haber de estos riesgos, ¿no?, del riesgo del fariseísmo en mi vida? No en la del prójimo, ¿no?, en mi vida. A ver, la primera. La levadura del desasosiego. Dice Marcos 8:15, ¿no? Tened cuidado con la levadura de los fariseos. La palabra levadura hace referencia a la fermentación, ¿no? Lo que fermenta, lo que hace que fermente la masa del pan. Pero una de las acepciones de la palabra levadura es la de incitar o provocar, ¿eh? Provocar, ¿eh? Por eso, digamos, la levadura del desasosiego pues puede hacer referencia a que esa tendencia farisaica, uno de los signos de que puede anidar en nosotros es la tendencia a sembrar desasosiego en las personas, ¿no? La tendencia a que en lugar de paz, en lugar de amor, en lugar de alegría, pues se siembre enfado, se siembre recelos, se siembre discordias, la tendencia a liarla, ¿eh? A liarla delante de los demás. pues la típica tendencia de que uno entra y hace comentarios, y esos comentarios lo que hacen es sembrar desconfianza, sembrarnos de otros, este habla del prójimo, el otro habla del otro, y ya estamos, en vez de ser instrumento de la paz del Señor, pues estamos liándola, ¿eh? Estamos liándola. Es, puede ser uno de los primeros signos de la levadura del desasosiego. Lo contrario, por lo tanto, ¿no?, de esa tendencia fariseica que anida en nuestro interior, es ser instrumento de paz. Porque en el fondo también ser instrumento de paz es, a ver, pues comenzar por aceptarnos todos unos a otros tal y como somos, y un fruto de aceptarnos, pues es el sembrar paz, ¿no? Cuando nuestro comportamiento es fermento santo, pues lleva a los demás a acercarse a Dios, a actuar con caridad. Jesús ayuda a que mis palabras y obras pues den los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo, no? Bueno, pues en alguna ocasión ya hemos tenido, en este programa hemos repasado esa doctrina. Los frutos del Espíritu Santo son caridad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, longanimidad, fe, modestia, templanza, castidad. O sea, lo contrario, por lo tanto, ¿no?, a la tendencia farisaica es ser instrumento de paz. Aquella famosa oración, ¿no?, Señor, hazme instrumento de tu paz. Esa es la primera, digamos, signo de la, del fariseísmo de nuestros días, ¿no? Ser levadura de desasosiego. Segundo, expertos en vigilancia, dice aquí, expertos en vigilancia, es decir, estar siempre mirando a los demás, ¿no? Mirando a los demás, a ver qué, vigilantes a los demás, estar siempre en una malsana curiosidad de a ver si pillo a los demás, ¿eh? ¿En qué? Si pillo, por cierto, que en los evangelios con alguna frecuencia dice que estaban vigilando a Jesús a ver si hacía, a ver si le cogían en una contradicción, a ver si, siempre mirando a alguien, a ver si le pillo, ¿no? Lo cual también es muy indicador, ¿eh? Es muy indicador el hecho de que alguien esté volcado mirando fuera de sí en vez de estar mirándose a sí mismo, que bastante tenemos cada uno con nuestra propia vida, ¿eh? Eso que creo que es bastante ya, bastante más que suficiente. Tenemos con nosotros mismos más que suficiente, ¿no? Bueno, pues esta especie de ser experto en vigilancia es un signo del fariseísmo, lo cual siempre está atento a ver si busco defectos en los demás. Incluso esto en las redes sociales también suele ser así, ¿eh? Allí donde hay una noticia que podría ser positiva, ya te digo yo que si hay un margen para hacer comentarios, como estilo blog, ¿no?, un margen para hacer comentarios de los internautas, vas a ver tú cómo empiezan al sí, pero, y empiezan a sacar defectos, faltas. Bueno, pues nos encanta, ¿no? Nos encanta pasar el arado para ver si encontramos alguna piedra allí donde la cosa teóricamente estaba bien, porque no tienes la capacidad de participar del regocijo, del gozo. Parece que necesitas buscar algún pero en los demás, ¿eh? Siempre atento a buscar lo negativo, ¿eh? Tercero, las comparativas de autojustificación. Aquel episodio de Lucas 18:11, ¿no? Aquel fariseo de la escritura que estaba de pie y rezaba diciendo: te doy gracias, Señor, porque no soy como este y como aquel. Es un poco la consecuencia de compararnos con los demás, de ser un experto en vigilancia, que decíamos en el punto anterior, ¿no? Empezamos a creernos algo por eso. Siempre pensamos que, gracias a Dios, yo no soy tan malo como las otras personas, ¿no? Somos ciegos al propio mal, al propio pecado. Y el único antídoto, ¿no?, frente a esta comparativa de autojustificación, pero claro, todo depende, ¿sabes?, en dónde quieras poner tus ojos. Si tú te fijas en lo malo de todo y te comparas Ahora, tú, claro, te has fijado en lo malo, te comparas, tú eres el bueno. Fíjate en lo bueno, a ver en la comparativa cómo quedas. El antídoto, pues, es, primero, yo creo que fomentar en nosotros la acción de gracias para caer en cuenta de que lo bueno que tengamos es un don de Dios, de lo que no tengo que ufanarme, sino que es un don de Dios, ¿no? Y segundo lugar, abrirme a todas las cosas que tengo que aprender a los demás, que son muchísimas, ¿no? Muchísimas cosas, ¿eh? Para aprenderme, y no una comparativa de autojustificación, sino una comparativa, en todo caso, una comparativa que me interpele a la conversión. Bueno. En cuarto lugar, hay también una otra característica del fariseísmo, que es la relación insana con la autoridad. Sí, si nos fijamos en los evangelios, la sorpresa es que Jesús nos dice en los evangelios, oye, que nos sometamos a la autoridad de los fariseos. Dice, haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen, pero haced lo que dicen. Es curioso, ¿eh? O sea, que el Hijo de Dios acepta la autoridad de los fariseos, ¿eh? En cuanto a que es una autoridad que representa la autoridad de Dios Padre. Y sin embargo, son los fariseos los que no aceptan la autoridad de Jesús, ¿eh? Se rebelan contra la autoridad de Jesús, planean su muerte, ¿no? Luego, otra característica del fariseísmo suele ser la de tener una mala relación con la autoridad, rebelarse contra la autoridad, o sea, no admitir en nuestra vida una autoridad superior a nosotros, ¿no? Esto suele ser como aquellos que decía un conocido mío con mucha gracia, que hay algunos que reivindican la democracia, pero la democracia de mí para arriba, no de mí para abajo, ¿sabes? Yo quiero democracia, pero de mí para arriba. De mí para abajo ya mando yo, ¿sabes? Pues algo así como esto. O sea, tener una relación con la autoridad, vamos, insana, que no admito la autoridad porque en el fondo es mi soberbia la que reina en cada momento, ¿no? Jesús, sin embargo, tiene un espíritu de obediencia y de humildad. Y en quinto lugar, creo que también otra cosa que caracteriza, ¿no?, la tentación del fariseísmo que anida en nosotros es el miedo a la ternura o la dificultad hacia la ternura, la incapacidad, ojalá no incapacidad, ¿no?, hacia la ternura. Pues el tener una especie de dureza de corazón que nos impide haber tenido experiencia de la misericordia, el haber experimentado, porque si uno tiene una experiencia de que es hijo de la misericordia, de que ha nacido de la misericordia de Dios, que ha sido acunado en los brazos de Dios, ¿no?, que ha nacido de nuevo del corazón de Cristo, que existe por pura misericordia, ese se sana de fariseísmo, ¿no? La experiencia de la ternura, de la misericordia, es sanadora de esta tendencia que anida en nosotros, ¿no? El amor absoluto, incondicional de Dios, que nos ama de esta manera gratuitamente, es el único que es capaz de sanar esa tendencia que anida en nosotros. Bueno, pues sirva, digamos, ¿no?, este pequeño comentario en este programa veraniego, los 5 tips de un fariseo moderno. Bueno, se acerca nuestra festividad de San Ignacio de Loyola, que os hablo desde la diócesis de San Sebastián, y bueno, pues sabéis que estamos firmemente afianzados en nuestro santo patrono, San Ignacio de Loyola. Su famosa oración, Tomad, Señor, y recibid mi libertad, vamos a escucharla, hecha canción en este momento. Tomad, Señor, y recibid mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Este programa de Sexto Continente tiene también un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias, aportaciones, y agradezco muchísimo que hay aquí pues oyentes que le ayudan mucho a este obispillo a hacer este programa. Bueno, tenemos a Cristina en el control en Madrid, y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas esta semana. Bueno, la primera es de Toño, de Valencia. Buenos días, monseñor. Dice, estamos en el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, y una cosa que me gustaría preguntar es si no es sorprendente que el mensaje de la Virgen en Fátima entrase en temas políticos. Me refiero a la referencia sobre Rusia que hizo, según creo, en el segundo secreto de Fátima. ¿Qué explicación le ve usted a esto? Bueno, vamos a ver lo de la explicación, el término eso del... Bueno, primero, sí, estamos en el centenario y es bueno que lo recordemos de vez en cuando. ¿Eh? 2017 son los 100 años de que han pasado desde que en 1917 la Virgen María tuvo esta potente intervención, ¿no?, en la historia de la humanidad, pero especialmente en la historia europea y la historia de Occidente. El mensaje de la Virgen de Fátima, como dice Toño de Valencia, entró en temas políticos. Hombre, la expresión esa de que entrar en temas políticos es un poco, digamos, ambigua, porque claro, lo de meterse en política suena mal, ¿eh? Suena mal. A ver, yo creo que no hay que entenderlo como meterse en temas políticos, entrometerse en temas políticos, sino que hay que decir, yo le diría de otra manera, yo le diría, María, esa maternidad suya, ese cuidado de la Iglesia, se implica en la historia, ¿eh? Se implica en la historia, se encarna en la historia. No es un amor abstracto, sino que guía nuestro caminar hacia... Y cuando habló de Rusia, y cuando habló de los errores que Rusia iba a extender por todo el mundo, pues era porque estaba aconteciendo un gran drama. Es que es tremendo, porque al mismo momento, ¿no? el mismo momento en el que se estaba revelando allí a los esas revelaciones privadas a esos tres pastorcillos de Fátima, en Rusia estaban pasando cosas gordísimas, gordísimas, vamos, ¿no? Pues allá el 23 de febrero de 1917 había tenido lugar pues una huelga obrera allí en Petrogrado y había comenzado pues la revolución, que fue tremenda, que solamente, fijaros, solamente desde el punto de vista de la persecución religiosa ya fue muy relevante, porque es que Lenin llevó a cabo unas redadas terribles, con deciros únicamente que fueron 25.000 eclesiásticos ortodoxos los que fueron encarcelados y 16.000 fueron ejecutados. O sea, fue una persecución religiosa sin precedentes, ¿no? No tenemos tantos datos de los sacerdotes católicos, que eran una gran minoría, y entonces es más difícil estudiar, pero que también fueron eliminados casi todos, ¿no? Fijaros lo que son, pues eso, 25.000 eclesiásticos ortodoxos y 16.000 ejecutados en esos primeros 7 años, ¿no? Luego hubo otros segundos momentos, más tarde se eliminó la semana, ¿eh? Se llegó a eliminar la semana de los 7 días, pues porque se entendía que eso tenía una inspiración judío-cristiana. Se sustituyó la semana por otros 6 días que ya le tenían un nombre pagano, un nombre que querían como sustituir las raíces cristianas, ¿no? Bueno, o sea que se llegó hasta ese punto. Luego la Segunda Guerra Mundial, como hizo que el gobierno tuviese que estar más atento a la lucha contra Hitler, eso distrajo un poco de la persecución religiosa interna, pero fue tremendo, ¿eh? O sea, es tremendo, digamos, hasta qué punto lo que aconteció, ¿eh? Lo que aconteció en la Unión Soviética, es que se habla muy poco de ello. Se ha hablado muchísimo de todo lo que fue pues el tema del nazismo, de los campos de exterminio nazi, pero comparativamente no se ha hablado nada de lo que pasó en la Unión Soviética, que digamos que murieron muchas personas más en los gulags soviéticos que en los campos de concentración nazis. Pero sin embargo ha habido, claro, como la historia la hacen los vencedores, ¿sabes? La historia la hacen los vencedores, cuentan los pecados del vencido, pero los propios no se cuentan. Entonces, quiero decir que lo que allí estaba ocurriendo era gordísimo. Y además la revolución soviética se caracterizó pues por afirmar explícitamente que había que luchar contra la concepción religiosa de la vida, pues que la religión es el opio del pueblo y que tenía que ser prioritario luchar frente a ella, ¿no? Entonces que la Virgen María interviniese en la historia ante una persecución como esa, que además iba a ser traducida en ideología, que se iba a extender por todo el mundo y que iba a hacer una doctrina en la que la religión tenía que ser el enemigo a batir, pues es que es bastante, bastante comprensible, ¿no? Hay una circular que se conserva, ¿no?, del partido soviético, que decía lo siguiente: la propaganda antirreligiosa ha de llevarse en forma de explicaciones divulgativas desde el punto de vista de las ciencias naturales y políticas en todos los colegios, de forma que se mine la fe en Dios y se desenmascaren la estafa de los milagreros y de los sanadores y de los sacerdotes. Es preciso evitar la agitación que insulten y hieran los sentimientos de la parte creyente de la población. Es decir, que hay que intentar, lo he leído mal, hay que intentar favorecer la agitación antirreligiosa. A ver, pues la Virgen María en Fátima tuvo una intervención. Además, por cierto, los niños, los tres pastorcillos de Fátima, cuando la Virgen les habló de Rusia, no sabían que era eso de Rusia. Y esos niños, en su falta de cultura, ni sabían que había una nación que se llamase Rusia. Ellos se pensaron que Rusia sería una señora mala. Sabían que era una nación en la que estaba aconteciendo pues una revolución que iba a extender unos errores. Los niños eso no tenían ni idea de ello, lo cual todavía da pues una autenticidad mayor, ¿no?, a aquellas revelaciones privadas. Y la Virgen María intervino en la historia, ¿eh? Y hay que decir que cuidó de la nación rusa, Porque a un siglo ahora, ha pasado 100 años de esa revolución, y después de esa siembra por tierra, mar y aire de ateísmo y de asesinato de todos sus sacerdotes, hoy en día en Rusia hay únicamente, bueno, que ya es mucho, ¿verdad?, que es una desgracia, pero bueno, hay un 14% de ateos en Rusia. Después de o sea, que hay un 86% de creyentes, vamos a ser claros. O sea, que no pudieron poner más medios en favor del ateísmo. Pero la Virgen María protegió a Rusia y protegió a todos aquellos humildes que se ponían, ¿no?, bajo su cuidado materno. Bueno, adelante con la siguiente pregunta. Una oyente llamada María Dolores nos comparte: entiendo que hay dos tipos de crítica, la buena, que es aquella que del corregir al que yerra y que persigue el bien desinteresado, que se hace a la cara con cariño y con oración previa a alguien que no es más o menos cercano, es decir, la corrección fraterna. Pero por otro lado está la crítica indebida, la crítica a la espalda, sin presencia de la persona que nos provoca esa crítica y, por tanto, sin darle oportunidad de defenderse. Yo tengo un carácter dado a la crítica, aunque la crítica quede en mi fuero interno, y me han chirriado mucho conocer que mi madre me criticaba a mis espaldas, porque me duele que me critiquen, pero más me duele que sea mi madre quien lo hace. ¿Cómo huir del pensamiento crítico? ¿Cómo luchar contra el parecido necesario que existe entre padres e hijos y que pienso nos predispone a ser con la edad como ellos? Entiendo que el camino para cambiar se condensa en referirnos constantemente a Cristo y tratar de parecernos más y más a Él, pero ¿cómo llevar esto a la práctica en los mil pequeños detalles de la vida diaria? Bueno, a mí me parece lo más interesante que me parece de esta pregunta, ¿no?, de María Dolores, es el que ella diga: bueno, yo es que me doy cuenta de que tengo una tendencia crítica hacia los demás, pero claro, lo que más me ha dolido es enterarme de que mi madre me ha criticado por la espalda, ¿no? Bueno, qué paradoja, ¿no? Pero es que esto ocurre mucho en la vida. Es que es muy frecuente que nosotros odiemos determinados defectos que hemos visto en nuestros educadores, en nuestros padres, en nuestros educadores, los odiamos al mismo tiempo que los reproducimos. Entonces sufrimos tremendamente, ¿no? Porque es como si estuviésemos, por el influjo del pecado original, es como si estuviésemos condenados a reproducir lo que odias. No odias, pero como has tenido esa referencia, ala, pues a repetirla. Y entonces sufres un montón porque estás terminando por repetir lo que odias, y es tremendo, ¿eh? Como por ejemplo, pues es muy frecuente decir que la mayoría de los abusadores han sido abusados y odian haber sido abusados, pero terminan siendo abusadores, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo salir de esa cadena ininterrumpida? ¿Cómo romper esa cadena? Pues yo creo que la única manera de romperla es no odiando, es amando, es aceptando. Es decir, a ver, yo estoy llamado no a ser ciego, no estoy llamado a ser ciego, estoy llamado a ver los defectos de mis padres, a ver los defectos de mis educadores, a verlos y tener capacidad de discernirlos, pero sin dejar de amarles por ello. Y si yo tengo la capacidad de amar a las personas con sus defectos, no digo amar sus defectos, sino amar a las personas con sus defectos, ese es el principio para romper esta cadena. Así, para romper la cadena hace falta amor y clarividencia. Y entonces yo creo que eso es lo que me permite no caer en esa contradicción. La contradicción dice: pero ¿cómo yo reproduzco eso que odio? Ver con clarividencia, pero para poder ver con clarividencia tienes que amar. Porque si tienes un rencor interior, si tienes un rencor, tú no ves con clarividencia. O si tienes un amor ciego, tampoco ves, porque el amor ciego es el que, por cariño, no se permite a sí mismo decir que mis padres tengan un defecto. Porque como yo les tengo que querer tanto a mis padres, no me permito a mí mismo decir que mis padres tengan un defecto. Falso. Y la otra falsedad, por el lado contrario, Es decir, como en el fondo, ¿no? Pues tengo un rencor hacia ellos, tengo un rencor, pues porque tienen unos defectos que yo me hacen sufrir, me hacen sufrir, me hacen sufrir, termino por no amarles. Error craso también. La clave está en ser capaz de tener clarividencia, de ver los defectos, pero que eso no me impide amarles. Y eso será la base para que tú rompas la cadena. Es un principio clave, ¿no?, en la vida espiritual. Adelante con la siguiente consulta. Vamos. Un oyente llamada Hadna Rivas nos plantea la siguiente cuestión. Muy buenas, monseñor. ¿Cómo puede uno discernir una vocación a la virginidad consagrada? Bueno, la verdad es que es una pregunta, la de Hadna, demasiado, que sería más casi motivo de alguna charla. Y alguna charla, pues ya tuve ocasión. Además, recuerdo que por estas mismas fechas, el año pasado estábamos camino de Cracovia. Ahí andábamos, caminando hacia Cracovia, con toda la peregrinación de la diócesis de San Sebastián. Y recuerdo que me parece que fue en Venecia, si no fue el día de hoy, le faltará poco. Vamos a ver, no, un poquito antes fue. Pues dimos una charla sobre discernimiento vocacional, sobre cómo discernir nuestra vocación, ¿no? Pero bueno, brevemente, ¿no?, una dosis, ¿no?, cómo discernir una vocación a la virginidad consagrada, a una vida consagrada. Lo primero, el discernimiento requiere dos cosas, ¿no? Requiere una vida de oración seria, que se plantee, ¿no?, en la escucha de la voz de Dios en nuestra vida, una vida de oración seria, constante, perseverante, con método, y en segundo lugar, un acompañamiento espiritual, ¿eh? Entonces, vida de oración profunda y dirección espiritual. Ambas cosas tienen que acompañar ese discernimiento. Y además también añado el hecho de que el Señor, es verdad que tiene formas muy distintas, ¿no?, de hacerse entender, de hacer entender su llamada, pero yo creo que, digamos, un elemento clave en ese discernimiento suele ser cuando el Señor nos da la paz y la alegría interior, cuando uno llega a experimentar la paz y la alegría interior ante la idea de renunciar al resto de los planes de la vida para adentrarse para entregar su vida en una vida consagrada, a la vida religiosa, a otras formas de vida consagrada o al sacerdocio, y eso, aunque le cueste, aunque le rompa los planes, aunque le ponga todo patas arriba porque tenía otros planes planteados, ¿no? Sin embargo, si eso en su interior le da, en medio del sacrificio y en medio de la renuncia, si le da paz, alegría, gozo interior, en medio de la exigencia, eso es un signo de que es un don de Dios. Cuando esa idea de la llamada a la vida consagrada se traduce dentro de nosotros en paz, alegría, consuelo, a pesar de que nos cueste, eso es uno de los signos más serios de que uno está siendo llamado, porque le cuesta mucho decir que sí, pero recibe una alegría y una consolación interior que dice, esto tiene que venir de Dios, porque si no esto, a ver cómo se entiende que yo tenga este gozo y alegría interior a pesar de que me cueste, ¿no? Bueno, como digo, requiere un acompañamiento espiritual y una vida de oración profunda, porque esto no es un método de discernimiento que acontezca un día, no, sino que tiene que ser un poco prolongado también en el tiempo, tiene que ser prolongado. Escuchamos esta canción del grupo Atenas, Tu obra en mí. Tu voluntad. el que comenzó en nosotros la obra buena, él mismo la lleve a término. Estamos en este programa de Sexto Continente atendiendo las consultas que nos han llegado al correo sextocontinente@radiomaria.es. Y a Cristina, que está en la emisora, le pedimos que nos siga presentando las cuestiones seleccionadas. Pues la siguiente es un matrimonio. Javier y Lucía nos plantea lo siguiente. Querido don José Ignacio, le agradecería un consejo para los padres de jóvenes que están experimentando atracción hacia el mismo sexo. En una edad en la que todavía no es una tendencia arraigada, pero pronto puede llegar a serlo, dado que ellos, bajo la propaganda de la ideología imperante, no sienten que sea un problema a superar, no piden ayuda y están reacios a recibirla. Su palabra de usted siempre resulta de ayuda, sobre todo cuando el caso pasa de la hipótesis a la realidad. Filialmente, Javier y Lucía. Bueno, tema no sencillo, obviamente, ¿no? Sobre todo, claro, ellos hablan del caso de jóvenes que están en la adolescencia y dice que están bajo la propaganda de la ideología imperante que les hace no sentirlo como un problema, con lo cual no piden ayuda y están reacios a recibirle. Claro, eso te deja con las manos atadas, porque si uno no lo siente como un problema, si no pide ayuda y encima está reacio a recibir la ayuda de los padres, ¿qué hacemos? Complicado, obviamente, complicado. Yo creo que hay que decirles a estos padres, primero, que entiendan que esta va a ser una, pues es un reto que no va a ser a corto plazo, que va a ser a largo plazo, y que aquí vence quien persevera. La vida es corta, pero es lo suficientemente larga como para que en ella haya muchas situaciones en las que el que se resistía finalmente pueda ser ayudado. Luego, perseverancia, ¿no? Entender que, a ver, vamos a cuidarnos. Los padres también tienen que cuidarse a sí mismos para que estas situaciones no les quemen. Y a veces el demonio suele servirse de problemas de este estilo o de otros problemas familiares para quemarnos interiormente, para dividirnos. Pues la culpa tienes tú. Pues mira, tú qué mal tú en la educación, tú no acertaste. O sea, ojo con esto. Mi primer consejo es el de cuidar el matrimonio, porque las cruces que puedan acontecer en nuestra familia nos pueden o unir y santificar y madurar, o a veces nos pueden herir y distanciar a unos de otros. Pueden convertirse en un instrumento de tentación. Cuidar el matrimonio es mi primer consejo a este respecto. Ya sé que me dirán, bueno, pero si que le habíamos preguntado por nuestro hijo, por nuestra hija. Sí, sí, pero lo primero que te digo es que cuidéis del matrimonio, que es clave y principal. Segundo, también un poco el que os forméis, el que os forméis. Entonces yo creo que, por ejemplo, pues existen dos autores muy claves, ¿no? Uno es Joseph Nicolosi. Hoy en día por las redes sociales, por internet, vais a acceder fácilmente a los libros de uno y otro. Incluso algunos de ellos los tenéis para poder descargar por la red y otros los podéis comprar. El doctor Joseph Nicolosi y Richard Cohen, primero es italiano y el segundo es estadounidense. Joseph Nicolosi y el segundo Richard Cohen tienen distintos libros, también dirigidos incluso a los padres, de cómo a los padres que tienen hijos con tendencias homosexuales, de cómo orientarles pues para poder llevar adelante ese reto de criterio cristiano y humanista, ¿no? en la respuesta ante esta situación. Bueno, formarse. Primero, cuidar el matrimonio. Segundo, formarse. Claro, uno dice, pues sería bueno que el chaval también leyese ese libro, ¿no? Sí, ya, pero ahora no te lo va a aceptar. Ahora no te lo va a aceptar. Y en tercer lugar, bueno, pues estar atento, atento, primero, el hecho de que el chaval tenga esa condición de tener una atracción homosexual no quiere decir que no haya otras muchas cosas, que todo no se centra en eso en la vida, en las que también podamos seguir adelante en la educación y sí que nos las puede aceptar. En eso quizás, si está totalmente imbuido de la ideología de género, difícilmente nos va a aceptar las aportaciones que le hagamos, pero en otras muchas cosas sí. Entonces, o sea, también tener en cuenta que la educación cristiana no se circunscribe a eso, sino que hay otros temas de los que también hay que seguir hablando, ¿eh? Y por último, llegará algún momento que habrá alguna crisis, Y cuando, porque también suele ser, es muy típico que en el mundo de la homosexualidad, de las relaciones homosexuales, suele haber mucha promiscuidad, ¿eh? Entonces, cuando llega alguna de esas crisis en las que uno estaba con una persona y entra en crisis, puede haber un momento de gracia para poder empezar a hablar, ¿eh? Entonces, también atentos, pero para eso también hay que tener la cercanía de vida, porque si nos distanciamos y hacemos de esto un motivo de no diálogo y no encuentro, no seremos ni siquiera conocedores de cuando una persona vive un momento de crisis en su interior. Bueno, yo creo que son los consejos que se me ocurre dar y encomendamos a esta familia o a otras también que vivan sus pruebas, ¿no?, en este momento. Adelante con la siguiente consulta. La siguiente es de Marga de Bilbao, que nos comparte: estimado monseñor Munilla, hace años que no me pierdo uno solo de sus programas. Últimamente escucho con avidez, sobre todo las respuestas a las consultas de los oyentes, para ver si alguna se asemeja a mi dolor. Ayer dio respuesta a la carta de una oyente que escribió en un momento, como usted definió, de calentón. Entiendo perfectamente el sentimiento de esta mujer, pero pienso que aunque vuelva a hablar con su madre, tal vez esas heridas no cierren. Entiendo que ante un daño presente haya emergido toda una historia de dolor. Me llamó la atención que usted decía de la oyente que era una persona apasionada. Es lo mismo que me dice el sacerdote que me confiesa. Ella al menos tenía un desahogo con su marido. Yo prefiero no hacerle partícipe al mío de mi angustia para no acrecentar todavía más la rivalidad y rencor que existe entre él y mis padres. Alguna persona me ha aconsejado la ruptura total con mis padres, y en parte en sintonía con lo que le decía otro oyente, afirmando que cuando hay cosas que no se deben aguantar hay que cambiarlas, tal vez deba ser así. Pero mi vida está rota, ya haga lo que haga, porque el dolor que llevo dentro me roba la paz y también la fe, ya que empiezo a pensar que no era real, sino una huida. Después de haber crecido en una familia sin hermanos, dedicada únicamente al trabajo, no sé si creyente, pero nada practicante, yo siempre he sentido envidia de esa fe que veía en otros y he buscado todos los medios para parecerme a ellos. Ahora pienso que me falta base, estructura, madurez, y soy como la tierra mala donde no puede fructificar la semilla. Mi pregunta es: ¿hay esperanza para las personas rotas por el dolor, por carecer de la confianza fundamental de la vida, que es la propia familia? Gracias por su dedicación y por su ayuda. Fíjate, ¿no? Pues uno lee ese relato que hace el oyente y, fíjate, encuentra una frase, ¿no?, que dice: pero mi vida está rota, ya haga lo que haga, está rota, ¿no?, porque el dolor que llevo dentro me roba la paz y también la fe. A ver, que se nota que en esta forma de expresión hay una tentación. Hay una tentación, pues un poco como le dije a aquella oyente también a la que esta hace referencia, la tentación melodramática, perdón un poco por la expresión, que igual le duele un poco al oyente. A ver, que es que a veces el demonio es un poco melodramático. Pero mi vida está rota, porque el dolor que llevo dentro me roba la paz y la fe, porque existe un problema entre mi marido y mis padres. A ver, que no es para tanto, que la vida es más amplia. Que la vida es más amplia. O sea, el demonio tiene la tendencia a que toda nuestra atención, nuestros ojos, nuestro entendimiento, se concentren en el problema. Y todo está ahí, todo está ahí, todo está ahí, todo está ahí. A ver, ¿cuántas veces se ha juntado tu marido con tus padres? O sea, ¿será en alguna comida, en algún encuentro especial, no? ¿O es que estáis todo el día juntos en...? O sea, a ver, el demonio lo que hace es hacer que un problema que ciertamente es objetivo, llene toda la vida. Es como si nos impidiese ver el resto de las cosas. Es como si esta mañana yo no tuviese ningún otro tema que tratar que ese problema. Es como cuando tienes una herida en un brazo y todo, cualquier cosa que ocurra te pega en la herida. Todos los roces van a la herida. Para eso es especialista el demonio. Luego yo creo que lo primero es aprender a tomar distancia y respirar. A ver, pon distancia y respira un poco. Vamos, que no es para tanto, ¿no? O sea, esto es importante porque la estructura de la tentación suele ser la de agobiarnos. Hay que poner, pon distancia, ¿eh? Que la vida es mucho, ancha es Castilla, tú, ¿eh? O sea, que esto es importante, ¿eh? Claro, cuando uno tiene un carácter pasional, esto cuesta, porque el carácter pasional todo el rato al problema. Pero es importante reírse de uno mismo, ¿eh? Echarse unas risas con uno mismo es importante. Y cuando uno se empieza a agobiar, decir, ya está aquí la dramática. Y te ríes un poco de ti mismo, ¿no? Y dices, ya está aquí la dramática. Y te ríes de ti y te das cuenta que ya has empezado con esa dinámica de agobio que no va a ningún lado. Bueno, ya sé que no le habré ayudado, ¿eh? No he resuelto el problema, pero bueno, lo dejamos aquí. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue. Space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. It's a beautiful.